koi mewe toro koi anya bo koi mewe koi kona sulaki malo porque cuando iba a tu casa a buscarte soy proletar, le dije que no. Y la gata, gata se largó. Y dice que, ay, no más, yo me planté. Un arrebato le pegué. Le demostré que me la aguanto. Pero cobré como un banco. Y la gata, gata se largó. Lo único que sé que me